Realizar un feriazo y tanto de la Unión Trabajadores de la Tierra. Agustín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué nos podés contar del feriazo en el día de hoy? ¿Cómo vienen los preparativos para eso? Al mediodía será, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en esos preparativos. Va a ser aproximadamente al mediodía en la puerta del INDEC. Vamos a estar en realidad en esta ocasión acompañando a los trabajadores del INDEC, ATE principalmente, que es quien está organizando la actividad. Ya es creo que el tercer mes que acompañamos cada vez que se dice el índice de inflación, que es lo que va a ocurrir hoy. Bueno, estamos haciendo esta actividad, este feriazo. La verdad que mes a mes el índice asusta y obviamente le pega a los que menos tienen. Así que bueno, en ese marco es que nosotros salimos a ofrecer parte de lo que nosotros producimos a precios muchísimo más accesibles, como una cuestión simbólica, obviamente, porque no es que eso soluciona algo en este país, pero sí podemos mostrar que se puede llegar con alimentos más baratos, más económicos, masivamente, porque nosotros producimos para millones y millones de personas, y bueno, estamos hoy ahí pudiendo entregar a través de un feriazo, de un nuevo feriazo, verdura y frutas a precios populares. Es un poco el sentido de la actividad de hoy, y bueno, ya lo venimos repitiendo, como dije, hace como tres ocasiones, ¿no? Uh-huh. ¿Solamente la UTT se presenta en el día de hoy en este feriazo? Sí. Es algo que venimos haciendo ya desde mitad del año pasado, en plazas públicas, en espacios públicos, y como te decía, bueno, puntualmente en el caso del INDEC, venimos acompañando el reclamo de los trabajadores del organismo, en donde ellos van a estar manifestándose y nosotros acompañando ese reclamo a través del feriazo. Muy bien. Bueno, cada dato de la inflación obviamente preocupa mucho más al bolsillo de todos, ¿no? Por eso es importante también poder contar con estas alternativas. Sí, pega a todo el pueblo en general, pero puntualmente a la comida, ¿no? Y obviamente los que menos tienen es a quien más les afecta. El índice ese de inflación, en realidad sabemos que es un promedio y que en realidad el índice o la inflación en los alimentos es mucho mayor, y obviamente que el que menos tiene más le afecta, más le pega. Así que bueno, todo eso vamos a estar expresándolo hoy al mediodía con este pedazo, en conjunto con el resto de los trabajadores, para hacer fuerza una vez más para que este gobierno cambie las políticas y vea a los sectores populares como un objetivo para que no nos muramos de hambre, ¿no? ¿Y cómo está la situación de ustedes? ¿Cómo está la situación de los productores? La verdad que seguimos en un estado muy crítico. O sea, ya no sabemos más cómo expresarlo. El aumento de los costos en la producción, la disparada del dólar, la inflación, son todas cosas que afecta profundamente al sector, a todos los sectores, pero bueno, nosotros hablamos del nuestro en particular. Nosotros no exportamos, no es que a nosotros podemos zafar porque exportamos y cobramos el dólar, sino que producimos todo para el mercado interno, que son todas las frutas y verduras. Por lo tanto, nos aumentan los costos de producción por este motivo de que aumenta el dólar, aumenta la inflación, aumentan los servicios. Y a la hora de vender, obviamente, vendemos para el mercado interno. Y bueno, y también no controlamos el precio de venta, obviamente, ¿no? Ahí está de vuelta el papel de los intermediarios, que siguen marcando esa gran diferencia que hay entre el productor y el consumidor, más o menos estimado en un 400-500%. Y después no hay política pública para el sector directamente. No hay, no existe más. No hay ni siquiera un monotributo social agropecuario. No hay ningún tipo de acompañamiento. No hay subsidio, no hay crédito. Bueno, como todos saben, lo que era el ministerio pasó a ser secretaría. Por lo tanto, se reducen los presupuestos, se reduce la importancia también política para el Estado Nacional. Así que, bueno, la verdad que es muy crítica la situación. Igualmente nosotros salimos a través de estos feriazos, a través de verdurazos, sí, con actividades, mostrando esto al conjunto de la sociedad, porque necesitamos que el resto de la sociedad se entere, y obviamente exigiéndole al Estado políticas para el sector. ¿Cuánto les paga, cuánto les estarían pagando la verdura si no la venden así de esta manera o no la venden de manera particular, digamos? ¿Cuánto les estarían pagando? Mira, eso se ve bien, muy bien, sí, en cuando hacemos los feriazos, sí, que a la gente que va a comprar le sirve un montón porque paga la verdura mucho más barato. Claro. Y a nosotros nos sirve porque eso que la gente paga más barato para nosotros es un muy buen precio. Sí. Y justamente porque lo que hacemos es cargamos la verdura en una camioneta, en un camión, la llevamos en un espacio público, sea una plaza, lo que fuere, y lo vendemos directamente. Lo que evitamos ahí es el intermediario, o la larga cadena de intermediarios, y eso, esa diferencia estimada por la CAME, no por nosotros, sino por la CAME, sí, sí, que es un organismo que representa a los sectores medios, anunció en un 500% de diferencia entre lo que vale la lechuga, lo que nos paga la lechuga en la quinta, con sí, lo que paga el vecino la lechuga en la esquina de su verdulería. O sea que se la pagan 10 pesos a ustedes. Totalmente, totalmente, ahí. Ese 500% de diferencia, a veces más, de diferencia. Entonces, es mucho, la cadena es muy larga, también genera trabajo, eso hay que decirlo, esa cadena de comercialización también genera trabajo, lo que pasa es que está totalmente desregulada. Obviamente siempre hay vivos en el medio que, bueno, quieren ganar la mayor tajada, y en los mercados centrales, los mercados concentradores, que son un poco los que sí, determinan el precio, y van fijando en función a una supuesta oferta-demanda, que a veces que la lechuga no vale nada, que no nos pagan nada a nosotros, y eso en la verdulería no se siente, ¿no? Se sigue cobrando el mismo precio. Claro, ¿cuánto está en góndola? Y hoy en góndola, sí, yo los precios de góndola siempre... 50, 60 pesos. Pero debe estar, sí, 50, 60 pesos. A nosotros nos están pagando menos de 10 pesos hoy el claro, kilo de lechuga. Claro. No llega a 10 pesos el kilo de lechuga. Te preguntaba todo esto para que se entienda la relación, ¿no? A usted, sí, le pagan, sí, a usted le pagan menos de 10 pesos. Y hoy en góndola, y en góndola vale 50, pesos, 60 50, pesos. 60. Y si usted arman, sí, un feriazo y venden a 20, obviamente es más barato para el consumidor. Exactamente. Nosotros ganamos el doble ahí. Claro. Estamos ganando el doble, o sea, es un montón la diferencia, y el consumidor está pagando capaz que de la mitad por el precio de lo mismo. Totalmente, y lo sabrás, Agustín, que es la misma situación para la gente de la fruta, para la gente totalmente, de todos los, sí, sectores. Sí, sí, sí, exactamente. Muy bien, bueno, van a estar hoy entonces a partir del mediodía en la puerta del INDEC. Hoy vamos a estar en el mediodía en la puerta del INDEC, mañana miércoles vamos a estar realizando otro feriazo porque es 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Vamos a estar haciendo una conferencia de prensa también, anunciando un foro que, bueno, mañana podemos mañana miércoles lo podemos compartir si ustedes quieren. Por supuesto, y tiene que ver con la modificación de la ley de semillas, ¿no? Que es entre algo... otras cosas, sí, ahí va a haber varios temas, varios ítems que vamos a estar planteando el día miércoles. Perfecto, te estamos llamando, estamos, bueno, en comunicación para que nos cuentes un poco cómo viene, perfecto, eso. Agustín, buenísimo, muchas gracias y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias y saludos ahí a todos. Hasta luego. Agustín Suárez, representante de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿no? Hoy con un nuevo feriazo en la puerta del INDEC, el día en que el INDEC, justamente este organismo, va a dar a conocer los datos de la inflación del mes de marzo. Dato que ya Macri dijo claramente que, bueno, se viene con un pico, ¿no? Abrió el paraguas. Así que, bueno, esperemos tranquilos. Dentro de un rato nos vamos a enterar con precisión cuál fue el número de la inflación en el mes de marzo. 47 minutos pasaron de las 10. Así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Arrancamos el día con actualidad, entrevistas y buen humor. Nos informamos, te escuchamos, te contamos. Pensamos, preguntamos, nos reímos, nos emocionamos y compartimos. Hacemos juntos este viaje, cada día, en Radio Kermés 106.1. phone once again.